si tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Mujeres e Iglesia. Se podría indagar las características de esta conflictiva relación a partir del análisis de las corrientes teológicas que se han referido al tema, o a partir de las consecuencias de la imagen de la Virgen María como ejemplo a seguir por parte de las mujeres católicas, o buscar la innumerable cantidad de documentación en encíclicas y cartas pastorales donde la Iglesia fija posición respecto del papel de las mujeres en el mundo, en su relación con Dios y en sus deberes como creyentes. Sin embargo, he preferido, como hereje que soy, buscar un ángulo muchísimo más original para tratar de entender esta relación. Y es en la relación bien concreta que sostienen muchísimos sacerdotes, desde simples curas, párrocos hasta obispos, con mujeres concretas que juegan el papel de sus amantes. Un ejemplo histórico público es el del ex obispo Lugo en Paraguay. Pero todos y todas hemos podido conocer de cerca alguna de estas relaciones porque son simplemente un fenómeno muy presente que, si bien se barre debajo de la alfombra, se oculta detrás de la puerta y se cubre con un manto santo de hipocresía y doble moral, a pesar de todo ese ocultamiento, todos y todas tenemos experiencia testimonial de alguna, sino de muchas de esas relaciones de amor escondido entre un cura cualquiera y una mujer. Pero bueno, en este espacio mi intención no es reprocharles a los curas algo tan humano como es enamorarse, algo tan humano como es buscar placer sexual y sentir deseo y atracción erótica. Mi intención es, a partir del análisis de esa relación, entender la relación entre mujeres e Iglesia Católica. Lo primero que hay que decir es que ella, la amante del cura, es la catequista, la encargada del coro de la iglesia, la que recoge la limosna los domingos en la misa, o la responsable de la pastoral de jóvenes, o la que hace las charlas iniciales para aquellos que desean casarse. Ella, de la que se enamora el cura, es una mujer católica. Lo más frecuente, se trata de una católica activa. La atracción surge justamente mientras ella ensaya el nuevo canto, mientras ella se confesaba con él y él le tendía la mano para consolarla, cuando ella, la católica ejemplar, jugaba con los niños a ser la Virgen María o la Santa de turno y se ponía a modo de velo un mantel del altar en la cabeza. Todo esto mientras el cura la contemplaba de lejos, desnudándola con la mirada. Ella, la amante del cura, tenía, cuando inició la relación con él, 15, 16, 17 años de vida. Y estaba, como dicen todas las viejas beatas, en la flor de la edad. Aquí la primera reflexión sobre la relación entre mujeres e iglesia. La iglesia no expulsa a mujeres, sino que las atrae y las acoge. La iglesia, aunque misógina, no bota a las mujeres fuera, sino que las llama. A la iglesia le interesa la presencia de mujeres. Necesita mujeres, mejor si son jóvenes, inocentes, dedicadas y activas. Las necesita para devorar su alegría, para devorar sus saltos y sus cantos y para aniquilar su inocencia. Vuelvo a la relación de amantes. La relación empezó de la manera más inesperada. Explotó simplemente cuando el cruce de miradas encendía fuego. Cuando el cura perdió el disimulo y clavaba la vista en los pechos de ella. ya no tan solo desnudándola con la mirada a lo lejos, sino provocando en su futura amante bochorno. Cuando, de sostenerle la mano en la confesión, pasó a acariciarle la pierna, y de acariciarle la pierna a hacerlo debajo de la falda y luego debajo del calzón. Todo mientras ella se quedaba quieta, dejando que la mano del cura actuara. Como buena cristiana, vestía blusa de botones y falda larga, en vez de unos prácticos pantalones. La falda ya le había hecho saber al cura qué es la vestimenta más adecuada para una cristiana recatada. Falda larga, por donde él metía la mano sin dificultad. Volvamos a la relación de la iglesia con las mujeres. Otro punto de esa relación es que la iglesia quiere controlarlo todo en la vida de las mujeres, inclusive la forma de vestir. Por ello hay una especie de estilo católico de vestir para las mujeres. Ahora volvamos de eso al amante. Ella, la amante del cura, salía de esos encuentros mudos completamente confundida. Quedaba paralizada, excitada. También se sentía complacida. Él la llamaba su santa preferida. «Quédate quieta y no te haré daño. Yo mismo te he bautizado». Y era cierto. Él era muchísimo mayor que ella. Podría haber sido su padre. En otros casos, su hermano mayor. Era muy amigo de su madre y de su padre, y alguna vez almorzaba los domingos en su casa. Tercera característica de la relación entre iglesia y mujeres. La iglesia quiere mandar sobre el cuerpo de las mujeres para su propio beneficio, para su propio regodeo, buscando siempre una relación de tutela, de mando y de desigualdad y poder, tal cual la relación del cura con su amante. Ella, la amante del cura, quedó muchísimo tiempo paralizada en esos encuentros. Empezaron a gustarle. Él le decía, «Tu cuerpo es mi templo. Deja que mi mano santa fluya por tus pechos». Santa preferida. Le recorría todo el cuerpo excitándola. «Esto es algo inocente y limpio», le decía. Y ella callaba y no decía nunca nada, apenas gemía. Él no la dejaba hablar. Ni siquiera murmurar. La sesión terminaba siempre inconfundiblemente con un amén. Y ella salía más y más confundida todavía. El cura a esa altura ya se había apropiado de la joven. La controlaba con la mirada, la apartaba de sus amigas y mucho más de sus amigos. La llamaba a la sacristía donde acontecía todo. Y siempre empezaba con una fórmula de confesión, donde ella se reconocía como pecadora. Apenas imploraba el perdón, él iniciaba el toqueteo de su cuerpo. Y cada vez era más frecuente. A ella la confieso en la sacristía porque debe ser una cristiana ejemplar, le decía al resto. Ahí otro rasgo de la relación entre las mujeres y la iglesia. La iglesia quiere absorber todo en la vida de una mujer. Vigilar sus amistades, consumir toda su subjetividad. Es el cura el que califica lo que es bueno y lo que es malo, y su palabra es ley, pero esa palabra no es más que la expresión de sus intereses y necesidades, también cuando esos intereses son la supresión completa de la libertad de las mujeres. Eso es bueno mientras un cura diga que eso es así. Así pasaron algunos años. Ella adquirió el estatus de preferida. Tenía las llaves de la sacristía, tenía acceso a las hostias y el vino, preparaba la mesa para la misa y todo el imaginario sacro estaba cargado de erotismo. Ella había asimilado que su cuerpo era un templo y se entregaba al manoseo del cura muda, salvo que él le exigiera rezar 100 Padre Nuestros o 100 Ave Marías. Mientras ella rezaba, él la toqueteaba. La confusión se había convertido a esta altura en una especie de rito de oración. Cuando terminaba el Padre Nuestro número 100, el cura había terminado el manoseo. Lo mismo pasaba con las Ave Marías. Ahí, otro de los rasgos de la relación entre iglesia y religión. Todos los ritos y los sacramentos están erotizados. Las monjas son las esposas de Cristo. El rito de la primera comunión es un rito erótico donde la joven se convierte en esposa fiel de Dios, y así sucesivamente el discurso teológico va apropiándose eróticamente y perversamente del cuerpo y del deseo de placer sexual de las mujeres. Ella estaba ya completamente aislada. No la invitaban a bailar ni a los cumpleaños, y el cura había logrado aislarla de todas y cada una de sus amigas. Ya ninguna tocaba la puerta de la sacristía para interrumpir ni husmear. El cura se había apropiado completamente de ella. Mientras él le decía que era mejor que las demás, que era especial y santa, y predicaba desde el púlpito contra todos y cada uno de los hábitos del grupo de jóvenes. Que si por qué usan pantalones, que si por qué hacen fiestas, que son demoníacas, que si por qué escuchan la música que escuchan, que si por qué las chicas usan pantalones y no faldas largas. La ponía a ella, a la amante, de ejemplo desde el altar. Ella había adquirido el aspecto de una completa mojigata, siempre un poco pálida, siempre vestida de colores o muy oscuros o muy claros, todo muy uniforme, falda larga, camisa y un saquito. La hipocresía y la doble moral, en lugar de generar en el cura confesor silencio, culpa y recato, generaba un discurso fanático y exaltado que le servía para perder el contacto con lo que él realmente estaba haciendo, con la más inocente de todas las católicas que hubieran pasado por su parroquia. Para él todo era degeneración, libertinaje y peligro, y por eso tenía una reputación de hombre recto y estricto. Llegó el día en que el cura quiso pasar de la sacristía a una relación sexual completa. Llegó el día en que él consideró que ella, la católica fiel, ya estaba lista. Y era completamente manipulable. Y entonces la invitó a un retiro espiritual a la casa de retiros que tenían en una provincia cercana. Llegaron, y aunque el evento lo había anunciado como para un grupo de jóvenes católicas, donde ella encontraría otras jóvenes santas como ella, cuando llegaron solo eran él y ella. El pretexto fue que ninguna estaba a la altura, que todas eran demasiado pecadoras y que debió descartar a todas las candidatas a los ejercicios espirituales propuestos. Lo primero, la hizo limpiar el recinto entero del piso al techo. La limpieza es tu penitencia por tus pecados. Ella quedó exhausta y se retiró a dormir sin novedad. Al día siguiente temprano y después de servirle el desayuno, él la llamó a la capilla y allí le exigió que esta vez fuera ella quien le acariciara, quien le devolviera todas las caricias recibidas. Ella no sabía hacerlo, no tenía ni idea de cómo empezar. Así que empezó a recibir todo tipo de insultos. Pecadora, tú solo sabes recibir, pero no sabes dar. Tú me has tentado, tú me has llevado al pecado. Ahora debes acariciarme y devolverme todo lo que te he dado. Así empezó la sesión. Ella lo acarició en la cabeza, en las manos y las piernas, pero no se atrevía prácticamente a nada. Estaba aterrorizada. Hasta que él sacó su pene erecto y le exigió besarlo y chuparlo como si fuera el cuerpo de Cristo. Ella empezó a hacerlo y el ejercicio parecía eterno. Se le escapaban las lágrimas por las mejillas y parecía que esta condena no acabaría nunca. Fue una sesión de toda una larga mañana. estaban completamente coloradas y casi no podía respirar. Cuando por fin el cura le jaló de los cabellos y la mandó rogar perdón y orar por todo el resto del día en penitencia, sin comida, sino a plan de pan y agua. Ahora sí se había consumado la característica fundamental y estructural de la relación entre iglesia y mujeres. Tú eres la pecadora, tú eres la tentación, tú representas el diablo, tú eres culpable. Ella, de ser el templo del Señor, se convirtió en la pecadora, en la oveja descarriada, en la que debe clamar perdón por haber corrompido la casa del Señor. Esa noche entró en su habitación, la violó y empezó una relación de pareja con la católica más fiel y más muda de toda la parroquia. Cada vez que tenía sexo con ella, le decía: «No olvides que tú eres la culpable. No olvides que eres tú la pecadora, que tu alma está sucia y que te irás al infierno, y que solo atendiéndome y consagrando tu vida a limpiar la iglesia, a barrer y trapear el piso, a lavar y planchar mi ropa, solo así conseguirás un poquito de perdón y quizás el Señor te mande al purgatorio». No pasó mucho tiempo hasta que ella, la católica más fiel, quedara embarazada del cura. Lo supo simplemente por las náuseas. Ella no sabía nada de sexualidad. Nunca le habían enseñado lo que era un pene, ni cómo podía quedar embarazada. Lo supo porque tuvo ese día ganas de morir. Le tenía miedo. Se lo dijo en domingo pensando que no sería tan castigada. No le dijo: «Estoy embarazada». Le dijo: «Tengo náuseas, vomito y me siento mal». Se lo dijo en domingo, dado que el cura, los domingos, visitaba a las familias mientras ella arreglaba el altar y limpiaba todo. Ya no tenía vida propia, ni siquiera pensamientos propios. El cura la pegó. Le dijo: «Ese hijo que has engendrado es Satanás». Entró a su aposento privado y de una caja que tenía bajo la cama, sacó una pastilla del día después de una gran caja donde había una cantidad importante de esas pastillas que las beatas de turno habían confiscado en la farmacia del frente de la parroquia. Sacó una pastilla y se la dio. «Tómate esto y luego tienes que rezar 100 Ave Marías». Pero resulta que ella lo había perseguido y vio dónde guardaba el resto. Cuando él se fue, sacó otras 22, una por cada año de vida, y se las tomó todas una tras otra y otra y otra. Y luego se suicidó. La conferencia episcopal, conmovida con la muerte de una joven cristiana ejemplar y presionada por un párroco también ejemplar, decide sacar un comunicado oficial prohibiendo el uso de la pastilla del día después por satánica, por demoníaca, por abortiva y por contraria a los principios de la Santa Iglesia Católica.